Otro estreno en esta parte de Mundos Diferentes que son lanzamientos de estos últimos días. Acá también algo de la semana pasada. También del viernes 16 de abril, que parece haber sido un día de lanzamientos de discos. Escuchamos a Rubén Blades y a Susal Swing un programa atrás. Y ahora les invito a escuchar un lanzamiento de una canción de nada menos que el gran Juan Luis Guerra. Guerra en el 2019 publica un álbum que se llamó Literal. Compartimos algo hace mucho tiempo acá en esta parte de Mundos Diferentes, una canción de ese disco que se llamó Kitty Pum, gran canción. Es un gran, gran álbum este Literal. Y ahora estrena el viernes pasado, el 16 de abril, una canción que estaba en ese disco Literal que se llama Cantando Bachata, pero ahora en versión rock. El propio Guerra dijo que la canción tiene una historia curiosa porque había nacido originalmente en un formato de rock y la hicieron en ritmo de bachata para ese disco Literal y les había gustado mucho, según él mismo dijo. Y ahora la presenta en este formato de rock. La canción cuenta la historia y las peripecias de un dominicano migrante que va desde las playas de Punta Cana en República Dominicana hasta las calles del Bronx en Nueva York. Disfrútenla porque realmente vale la pena. Juan Luis Guerra, 440, y esto que se llama Cantando Bachata, versión rock. Pasé cuando decidí irme a Nueva York City. De Punta Cana al Bronx, dice, oh no, también que estaba yo cantando bachata, con unos pantalones cortos en mi casa, con las canillas y el ombligo en el olvido, contigo, yeah, yeah, yeah, yeah. Cantando bachata, con las caricias aleatorias de mi gata y con la rumba de mi perro callejero, te quiero. Cantando bachata. Cantando bachata. Se distorsionó